catch me a trout. I'm gonna go fishing and catch me a trout. I'm gonna go fishing. Radio UDEM 90.5. Del ejercicio infantil y juvenil 2009. En donde vamos a votar. A respetar la decisión de la mayoría. Del 23 al 27 de marzo vamos a promover que participen en un ejercicio en donde todos contamos por igual. Eso se aprende. Hay que enseñarles a convivir, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. En el PAN somos acción responsable para cuidar tu salud y tu economía. Los gobiernos del PAN han trabajado para que las personas que no cuentan con seguro social o ISSSTE tengan acceso a servicios y atención médica gratuita. No descansaremos hasta que todos estemos cubiertos. Ponte en acción con nosotros por un México más sano y fuerte. PAN. Acción responsable. ¿Y tú qué traes? Mis tres documentos en original. La credencial de la escuela, que es mi identificación con fotografía, acta de nacimiento que acredita mi nacionalidad y el último recibo de luz como comprobante de domicilio. Ah, vas a tramitar tu credencial para votar. Ajá, ¿y tú qué traes? Solo una identificación con fotografía. Nada más la voy a recoger. Tramita o recoge tu credencial presentando solo los documentos necesarios. Llama a IFETEL 01800-433-2000. Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece. IFE, Instituto Federal Electoral. Que las primarias públicas sean de tiempo completo. Que los niños puedan quedarse a comer y aprender más en las escuelas. Es una de las propuestas legislativas del PRI. Ahora estamos seleccionando a los candidatos a diputados federales. Nos importa tu opinión sobre educación y otros temas. Llama al 01800-715-1721 o en la página web www.pri.org.mx. Porque en el PRI, primero México. Primero tú. ¿Tú crees que nada puede cambiar? ¿Que no podemos hacer nada? Tenemos un poder grande. Para convertir al silencio en exigencia. Las diferentes ideas en diálogo. La indiferencia en participación. Ese poder es nuestro, de los ciudadanos. Y tú cuentas con el IFE, con una nueva ley electoral para organizar unas elecciones más justas y equitativas. El poder es tuyo, úsalo, participa, porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio UDEM 90.5. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es El Sexto Piso. Comenzamos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es El Sexto Piso y quisiera darle la bienvenida a los habitantes del día de hoy, principalmente a Guillermo, que está con nosotros por primera ocasión. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Hola, ¿cómo están? Y, bueno, a los habitantes regulares, Horacio y Abraham, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos sintonizan esta tarde y gracias por la invitación y el reconocimiento. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Faltaba yo. Ya balconeaban. No. La verdad es que hoy estaba revisando sobre qué íbamos a hablar este martes. Y bueno, revisaba y estaba preocupadísima porque sentía que eran las mismas noticias de siempre. ¿No les pasó eso a ustedes o fue algo mío? Entre dimes y diretes de los políticos con lo que está pasando con el secretario de Comunicaciones y Transportes, las declaraciones de la secretaria de Relaciones Exteriores. El presidente del PAN. El presidente del PAN. El secretario de Economía. El secretario de Economía. Entre los chismes de los políticos, por un lado, dije, podríamos hacer un ventaneando político, pero no. El día de hoy no. Tal vez para otro programa. Para no salirnos un poquito, lo que quería hablar era sobre más de un mes de un foro que hacer para crecer, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Este foro de análisis y propuestas y acuerdos que realizó el Instituto Belisario Domínguez del Senado, junto con con la Junta de Coordinación Política y el presidente del Senado, pues organizaron este foro en donde, bueno, ¿qué necesitamos hacer ante la crisis, ¿no? Invitaron al Ejecutivo, al Poder Judicial y se sentaron a analizar ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesita México para crecer? Y bueno, quería primero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de este ejercicio? Horacio. Bueno, habría que agregar ahí también que invitaron no solamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, sino también a ciudadanos a participar, que son los, yo creo que los que causaron más controversia. Y a mí me es grato saber que el Senado está realizando este tipo de foros donde intervienen, se escucha la voz ciudadana, vemos distintos puntos de vista, ya hay más pluralidad política, pero yo aquí tengo una duda. ¿Hacia dónde ahora, hacia dónde vamos? Así como la pregunta que tú nos estás planteando es, ¿qué sigue? No he visto que de ahí haya salido algún movimiento para mover la economía o agilizar algún otro planteamiento. Entonces, la verdad, no sé si el Senado vaya a sacar algo fructífero de ahí. Guillermo. Bueno, yo creo que, viéndolo del lado positivo, creo que es bastante interesante que hayan hecho esta propuesta. Pero como lo dice mi compañero, ¿y después qué, no? Ok, quedan palabras y todo, como, por ejemplo, algo bastante rescatable, Denise Dresser, incluso, por ejemplo, Carlos Slim. Pero, digo, de ahí, ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que no se ha visto algo en concreto. Bueno, pues nada más ahí para recordarles que sí, sí se están haciendo cosas en concreto, y yo creo que como ciudadanos nos hace falta profundizar más en lo que queremos hablar y queremos discutir. Este foro va a quedar condensado en un tipo almanaque, un tipo memoria del mismo, y el cual se le va a entregar al Ejecutivo. De hecho, ya se le hizo llegar por medio del secretario de Hacienda, el señor Agustín Cartens, para que lo compilaran y lo terminaran de hacer. Coincido plenamente con ustedes, tienen razón, es muy bueno este tipo de foros, se da la apertura hacia los ciudadanos, se divide el poder o se está tratando de hacer un tipo contrapeso, que yo creo que aquí este es un elemento que debemos de rescatar. Cómo ya el presidente deja de ser definitivamente el centro único de poder en el país, cómo este otro centro de poder, que es el Senado o el Congreso de la Unión también, porque ahí hasta incluso hubo disputas entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por llevar la autoría o ser los tutores de este foro. Y tercero, una vez más, y esto es también lo más relevante, la voz ciudadana, ¿no? No solamente fue la crítica que lanza la señorita, bueno, perdón, la señora Denise Dresser, muy, muy aguda, muy, muy dura, muy áspera, pero también es muy evidente una confrontación que hace, por lo menos desde el punto de vista ideológico, el señor Carlos Slim hacia el nuevo modelo, ¿no? Y creo que esto es interesante, ¿por qué? Porque se da una visión más realista de la versión oficial acerca de la crisis. Ya pasamos de un catarro a una pulmonía, pues bueno, yo no quisiera llegar a una neumonía económica y ya no decir endeble de las instituciones. Yo sí quisiera decirles que, bueno, de los resultados de este foro, bueno, se comprometieron los senadores a sacar, antes de que termine agosto, 10 cambios en propuestas legislativas, obra pública, adquisiciones, responsabilidad administrativa, turismo, secretaría, bueno, ley bancaria de desarrollo, ciencia y tecnología, entre otras. A mediano plazo, 9 acciones: ampliar funciones del Banco de México, ampliar el sector educativo, mayor competitividad, energía y medio ambiente, una reforma laboral, revisión de los tratados de libre comercio, generar una política social de Estado, ¿qué es eso? Who knows? Padrón único de beneficiarios también de estas cuestiones de los beneficios sociales. Y le enviaron a través de Gómez Montt 13 propuestas y recomendaciones del rescate social, sobre el rescate social al presidente de la República. De que hubo algo, hubo algo, ¿verdad? Esto es lo que dicen, la versión institucional, ¿qué es lo que opinan ustedes? Pues yo creo que ahí habría que checar las cosas que ya se estaban planeando hacer. La reforma laboral la estábamos viendo que se veía venir desde hace 4 meses, más o menos, ¿no? O 3, más o menos, algo así está. Pero sí ya tenía tiempo que se estaba planeando. Hay otros puntos ahí, no recuerdo cuáles, pero ya estaban ahí tocados ese tipo de cosas. Y por ejemplo, es lo del Banco de México, que tuviera más facultades en eso del crecimiento y no nada más en las tasas de inflación y tasas de intereses. Eso también ya se había discutido antes. Entonces, sí hay cosas rescatables, pero creo que no se le está dando la seriedad que se le debería a este foro. La cuestión aquí fue un compromiso tácito de que para agosto va a estar un avance en eso. Era lo que iba a decir, compromisos. Yo creo que ahí queda. Okay. Bueno, sí, concuerdo con mi compañero. Y también yo creo que, ok, el Ejecutivo le dieron las propuestas y todo. ¿Y qué hay de parte del Ejecutivo? Yo creo que no está haciendo ahorita algo que cambie la economía o que se refleje incluso en nuestra economía a corto plazo, ¿no? Los cambios son muy lentos y no son muy fuertes. Por ejemplo, vamos también del Banco de México, como unos pensaban que la tasa de interés iba a bajar en 1% y no bajó 0.5. Creo que no hay cambios donde digamos, bueno, ok, esto se va a ver para la economía y nos va a salvar, o no salvar, pero por lo menos aminorarlo, ¿no? No, y hay también que recordar que lo que ustedes mencionan es sumamente preocupante, toda vez que van como 3 planes que lanza el Ejecutivo y yo no he visto ninguno. Y esta es una nota que no ha trascendido y que no se ha puesto ante los medios, yo no sé por qué motivos, pero la máxima obra que pretendía hacer este gobierno, que era una hidroeléctrica en el estado de Guerrero, se me olvidó el nombre, se vino abajo, está detenida por amparos judiciales. Qué bueno que está detenida por cuestiones legales. ¿Por qué? Porque eso implica que quiero entender que nuestro sistema judicial está funcionando también, que no es otro de los paralizados, pero pues está detenida. Y va un tercer programa, y si vemos el último, pues era un refrito del que ya había anunciado todavía el año pasado. Y vemos el día de ayer o antier cuando anuncia el presidente un programa temporal de empleos, cuando pues esto ya se debió haber hecho desde hace buen tiempo y no ahorita. Y bueno, todavía falta, como ustedes bien lo señalan, la materialización de estos proyectos. Tenemos una carencia visible de los proyectos que se están prometiendo y, bueno, quedan, como bien lo mencionabas hace un momento, en compromisos. Y pues el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Claro. Yo creo que aquí es interesante hablar del contexto, ¿no? Hablábamos antes del programa que durante, al mismo tiempo que estaba el foro ¿Qué hacer para crecer?, inició lo que fue la Cumbre Social Mundial y también el foro de Davos. Y bueno, pareciera que todo el mundo estaba en cumbritis, en reuniones, en discursos, en un análisis. Entonces, aquí parece que faltan acciones. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Faltan acciones o más análisis? Obviamente acciones, ¿no? No se está viendo por parte del Ejecutivo algo fuerte que digan esto va a cambiar o va a mejorar nuestra economía. Simplemente se ven reacciones a corto plazo para aminorar un poco, pero en sí creo que si el Ejecutivo no se prepara y hace cambios fuertes como se necesitan en la economía, nos va a tocar y duro. Yo creo que también hace falta análisis, pero no de las autoridades, ya de los mismos ciudadanos, ¿no? De también decir, oye, pues vamos a exigir esto, y las acciones, sí, eso está mucho más que de acuerdo. Veo muy lento. Eso de los programas, ahí nos damos cuenta que está lentísimo el gobierno federal en esa materia. Bueno, y no sé en cuál otras más, ¿no? Definitivamente, yo creo que si es una mesa de pesimistas, estamos todos aquí reunidos. Pero nuestro gobierno y el Estado mexicano no da para más. Dame un minuto, Laura. Yo creo que sí debemos de hacer este tipo de análisis, sí son necesarios, y no importa en qué parte o en qué momento o en qué circunstancias se lleven a cabo. La idea es debatir. Hay que ver los distintos puntos de vista y lo más importante, por ejemplo, esta cumbritis que hicimos en el Senado, bueno, que hicieron nuestros legisladores de la Cámara Alta, fue ver eso, una visión opuesta a la versión oficial. Entonces, yo creo que ese es el primer avance. Ahora, falta y mucho, y hay que seguir insistiendo, y creo que vamos todos en ese mismo sentido, acciones. Necesitamos que se materialicen, que se lleven a cabo, que se concreten. ¿Y esas acciones de quién deben de venir? ¿Únicamente de las instituciones, de los ciudadanos, de los principales actores o de quién? ¿De dónde? ¿Dónde ponerle ese mecanismo de acelerar? ¿Es nada más una crítica o es un accionar? Fíjate que en este momento, disculpen que tomen la palabra, en este momento debe ser del gobierno. Y del gobierno estoy hablando en su conjunto. El Poder Legislativo se comprometió a sacar toda esa serie de reformas, incluso a aprobar una ley anticrisis. Bueno, pues que haga su trabajo, y si dijo que era para el mes de agosto, bueno, en el mes de agosto necesitamos ver respuestas. Y si, por ejemplo, el secretario del Trabajo se comprometió y que dijo que si no había una reforma laboral no podíamos hacer flexible la contratación y la generación de empleos, pues bueno, no bastaba únicamente con el señalamiento, sino que debió haber llegado con una propuesta. Necesitamos entonces que todos en su conjunto empiecen a hacer las cosas que deben de hacer. Y nosotros como sociedad, desafortunadamente en este momento, no es que quedemos fuera, es que necesitamos actuar, y yo creo que el mismo gobierno no sabe qué hacer, porque así están a nivel internacional. Es una crisis muy profunda y estamos en medio de ese huracán, y bueno, ¿qué tanto va a durar? ¿Qué tanto nos va a pegar? Bueno, pues aún estamos en medio de, y ahorita los principales actores deben de ser los estados y sobre ellos debemos de actuar. En los estados, entonces. En los estados, el estado como institución, ¿no? Ok. Bueno, a mí también algo que me llama mucho la atención es que el mismo estado ejecutivo, los secretarios, incluso los legisladores, como que cada quien jala para su santo. El secretario de Hacienda junto con el secretario de Economía, el secretario de Trabajo dice otra cosa, el ejecutivo dice, no, no hay problema, basta de catastrofismos, el Senado habla y crea sus propios espacios sus y propios, foros. Entonces, falta unión. Yo creo que debe de haber primero una fuerza coaccionaria, por ejemplo, en el Ejecutivo, para que después se pasen las propuestas al Legislativo, y cuando hay unión, creo que se pueden realizar los cambios mucho más rápidos, que es lo que está haciendo falta en este país, y no solamente de la economía y de esta crisis, de todo. Ok, Horacio. No, pues definitivamente es eso, no hay alguien con el liderazgo capaz de llevar a cabo estas acciones, y ahorita al corto plazo no hay otro más que el gobierno, las instituciones no son... más que ellos los que pueden llevar a cabo estas acciones para generar. Y bueno, y nosotros como ciudadanos, pues deberíamos de checar a corto plazo pues las elecciones, ¿no? Ahí yo creo que se va a reflejar mucho a ver quién tiene el mejor plan económico y de seguridad. Son los dos temas principales. Bueno, pues puedes ¿Salió? Leer la plataforma política de cada uno de los partidos que ya hicieron entrega ante el IFE para sí. revisar cuál es la propuesta de cada uno de ellos en esas áreas. Estaría bien para el próximo martes. No, no sé si sea una cuestión de que analizamos, que somos analistas políticos, o por el otro lado que somos muy institucionales en nuestras respuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, había una crítica acerca del foro en general sobre que la mayoría, o sea, se está... A nivel institucional se está haciendo una reflexión acerca de lo que se debe hacer, pero los ciudadanos no son parte de esta reflexión, sino vivimos bajo este esquema representativo en dado caso que funcione. Y ahí es donde me llama mucho la atención platicando con otros compañeros que, bueno, ¿y dónde quedan estas voces, ¿no? de personas que dicen, ¿no? estos movimientos sociales o este tipo, grupo de personas que dicen que, por ejemplo, la marcha contra la seguridad, se juntaron, platicaron con ellos, eso fue lo que pasó el año pasado. El año pasado era la seguridad y se juntaron todos los de seguridad. Este año es la economía, ahora se juntaron todos los de la economía. ¿Y el siguiente año qué va a ser? Renuncia, a lo mejor, la renuncia de uno de los funcionarios ya por ineficientes un juicio político. Sería lo más adecuado. Y a lo que voy es que si la respuesta es institucional, no ha funcionado. Es que, Laura, no es cuestión de ser institucionales o de mirar hacia una sola postura de decir el Estado. Desafortunadamente, esta crisis que estamos viviendo es producto de una sociedad civil y de una iniciativa privada, un sector privado, que no supo afrontar las consecuencias o que no supo medir su ambición. Y que el Estado tiene la capacidad de regular esa situación y que no solamente lo digo yo, lo señalaron y mencionando tus cumbritis, ahora recientemente los líderes europeos diciendo, sí necesitamos mercado, pero necesita estar regulado. No necesariamente como se piensa o como muchos quieren llevarlo al extremo. Ahí el señor Sergio Sarmiento está un poco... ironizando y sintiendo cierta esquizofrenia de que todo mundo quiera regular, pero desafortunadamente la iniciativa privada y el sector y la ciudadanía no hemos podido organizarnos bien y no hemos sido tan responsables como debiéramos como para dar una iniciativa. ¿Y quiénes, por lo menos hasta este instante, y no sé si coincidan conmigo, tienen esos elementos para reencauzar? Y bueno, y sería muy bueno también hacerlo en una sola visión y en un solo sentido, tiene que ser el Estado, con esa división de poderes. Que sí, que funcionen sus pesos y contrapesos, pero que tengan una visión en común y un objetivo muy claro y específico. Salir hacia adelante y sacar de esta crisis el momento en que estamos viviendo. Concuerdo, creo que como tú lo dices, esta economía, esta crisis, fue por parte de las instituciones privadas, ¿no? Pero yo digo que ¿qué pasa ahí? Entonces, yo creo que la sociedad la están sacando, ¿no? O sea, ahora sí los empresarios, ok, nosotros nos manejamos el dinero, pero ¿qué está pasando con esa gente que se está quedando sin trabajo? Por la misma codicia. Como tú lo dices, y bien dicho está, yo creo que debe de haber regulación. No excesiva, como tú lo dices, pero debe de haber. Que eso fue lo que faltó. Que el gobierno entrara más en esa materia. Y la manera, Horacio, no sé si coincidas conmigo, de entrar y de ser partícipes de esta representatividad que tenemos en este sistema democrático es, por lo menos en este sistema que nosotros tenemos, es acudir a las urnas, no solo para legitimar las acciones de gobierno, sino para expresar nuestro rechazo. Y no necesariamente tenemos que votar por una opción. Podemos votar haciendo un voto nulo. Anular. Y eso podría ser una mejor prueba y evidencia de que estamos inconformes con esta situación. Sí, estamos, yo creo que la mejor manera para de los ciudadanos para ver qué es lo que sentimos o pensamos es mediante el voto. Y considero yo que no nada más es culpa de los empresarios, así como ustedes dicen, de la parte de privada. Pues en ese caso no existió un gobierno que los pudo regular. Entonces yo creo que indirectamente es de los empresarios, directamente es del gobierno, ¿no? Los empresarios igual y manipularon al gobierno, así como lo dice Dresser. Pero yo, el único culpable aquí es, para mí, es el gobierno. Bueno, y los invito, si quieren hacer un comentario, al teléfono 8336-6162. Y bueno, aquí la pregunta es, ustedes hablan de anular la boleta. Después de que Denise Dresser se aventuró a decir este discurso, ya se está volviendo muy famoso entre los ciudadanos y en general en México acerca de quién gobierna México, mencionaban Lorenzo Meyer en su programa acerca de, pues es que ni siquiera, ni vale la pena quejarse ni criticar, no pierdan su tiempo ni siquiera al ir a votar, porque al final de cuentas pues no sirve, ¿no? El cinismo en el que han llegado nuestros políticos es escuchan discursos y en su cara les dicen quién gobierna México, los diputados o un grupo de intereses que no pueden contener. Y estando ahí presentes, ¿no? Sí, pero acuérdate, la buena observación que hacía la señorita Denise, no sabían si se lo estaba diciendo al de al lado. Entonces, como suponían que era el de al lado, pues ellos estaban felices y aplaudían ese señalamiento, ¿no? Y ahí es la crítica que se hacía, bueno, es que ya ni siquiera vale la pena el criticar, ¿no? El criticar con causa, decían algunos pesimistas a todo nivel, ni siquiera vayan a votar porque ¿saben qué? El cinismo de estas personas ha llegado a un nivel que cuando se los dicen a la cara ni se la creen. ¿Qué opinan de esto? Mira, yo pienso aquí que la culpa y la solución también la tiene la sociedad. ¿Por qué tiene la culpa la sociedad? Porque simplemente lo ha dejado pasar y seguimos diciendo, bueno, pues a ver qué pasa dentro de 6 años. Y simplemente nos involucramos cuando hay elecciones. Yo creo que falta ese ímpetu de la sociedad por unirse y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Llegar y decir, ¿sabes qué? Tú no nos sirves como gobernante, como diputado, como senador, como lo que ustedes quieran, como secretario, y decir, hasta aquí. Creo que eso nos hace falta. Unión, no solamente unión de la sociedad civil, unión de los empresarios y unión de los políticos para poder salvarnos de esta crisis. Horacio. No, pues estoy consciente que no hay otra manera de verificar esto que en las elecciones, y me lastima escuchar ese tipo de comentarios de Lorenzo Meyer, la verdad, porque no les veo sentido, ya lo habíamos platicado el programa pasado, ¿para qué votar? Igual ya está cansado, yo estoy joven y todavía no he vivido lo que él vivió, pero de verdad, soy pesimista, pero no es para tanto, ¿eh? Yo considero que al rato nos va a llegar un buen candidato, un buen líder, y que nos va a sacar de esta, no digo de un Mesías, ¿verdad? No estoy hablando de un Mesías y tampoco me vean con ojos de idealista, no. Pero de verdad ocupamos creer cada 6 años, igual ilusionarnos, pero no tenemos, yo creo que lo que tú estabas diciendo es, yo no creo que tenemos los líderes que nos merecemos, así como lo había comentado alguna diputada, creo. ¿El gobierno tiene el pueblo que se merece? ¿Dices que no? Yo creo que no es eso. Desafortunadamente es así. Yo creo que ahorita estábamos iniciando este programa con cierto grado de pesimismo de las declaracionitis de 3 secretarios que no saben qué hacer más que defender a su presidente, cosa que no es mala. El detalle es que no supieron irse en un solo sentido y terminaron mostrando toda una debilidad que tiene la institución. Y luego menos con la actitud pendenciera del líder del partido en el gobierno, pues que no, en nada abona, ¿no? En nada abona a esta situación. No, mira, definitivamente tiene razón. Yo no sé qué le pasó al profesor Lorenzo Meyer ahí. Yo creo que era un momento de lucidez. Quiero pensar que fue eso. Pero coincido contigo. Necesitamos nosotros seguir viviendo. No es que vayamos a esperar al Mesías tropical o el Mesías del norte o el que tú quieras, mandes y gustes. No. Al Mesías internacional. Creo que... ¿no? No, pues ese ya fue Obama, ¿no? Y así no ha querido vender. Pero yo creo que necesitamos convencernos de que podemos hacer las cosas y más allá de eso, hacer propuestas y luchar por que se cumplan y se materialicen. Yo creo que ya está bien las ideas, ya entramos al plano de la discusión, lo hemos tenido durante 10 años, ¿no? Del 97 para acá, podemos hablar de eso, pero ahora falta la acción, la materialización. Ya hay que bajarlo a la realidad y hay que empujarlo hacia el proyecto, hacia el objetivo que de verdad queremos. Entonces, ante el foro, ¿cuál es el reto? De ya para finalizar el programa, ¿cuál es el reto? Obviamente materializar los ¿cómo se llama? Lo que ahí se presentó y las conclusiones a las que llegaron. Eso es más que obvio, ¿no? Ese es el reto. Y que el Senado ahí, si ya jugó el papel de hacer ese foro, pues también que de promover estas reformas, de llevárselas al Ejecutivo y presentarlas al Congreso de los Diputados y a los diputados y que también hay un acuerdo político por primera vez y un acuerdo político bien. Y en esta reforma laboral también ojalá y no se vaya ahí con los sindicatos entre las piernas por esto de las elecciones, ¿no? Muy mal tiempo escogieron los legisladores para entrarle a esta reforma laboral, creo yo. Bueno, yo creo que concuerdo con mi compañero. Acciones concretas, pero no solamente del poder legislativo, del poder ejecutivo, se deben de tomar ya acciones que digas, bueno, este es el rumbo que vamos a tomar en la crisis, ¿no? Y también yo creo que impulsar la unión, ¿no? Ante una crisis siempre debe de haber unión para salir. Bueno, y también más allá de pensar si son buenos o malos tiempos, es llevar a cabo las cosas. Eso yo creo que es el objetivo principal y ese debe ser el reclamo de nosotros. Yo hasta aquí quisiera dejar en ese aspecto. Pues bueno, pues muy interesante programa, lleno de toda una serie de ir y venir de sentimientos y pasiones. Pero bueno, es así como damos conclusión a esta media hora del... Es Día de la Bandera. Hoy yo fui a hacer honores y me siento... De verdad mexicano, no nada más por eso, ¿eh? Qué bueno que pues tenemos a gente cívica en este programa. Feliz Día de la Bandera y muchas gracias. Buenas noches. Radio UDEM 90.5